Por la anulación del decreto 70-2017, este es el segundo paro migrante. El año pasado realizamos el primer paro el 30 de marzo, que también significaba una fecha para nosotros importante porque fue cuando ocurrió la masacre de Luis Viale, en la que murieron más de 5 personas migrantes. Hoy, una vez más, estamos frente al Congreso Nacional exigiendo la derogación del decreto 70-2017, promulgado el año pasado por el Gobierno Nacional. Un decreto que fomenta la xenofobia, fomenta el racismo, la exclusión, la división. Un decreto que a nosotros nos parece realmente un decreto de odio. Estamos haciendo el segundo paro migrante también porque queremos reivindicar nuestros derechos, queremos reivindicar los aportes que hacemos a la sociedad argentina, una sociedad a la que amamos, a la que queremos, en la que queremos vivir y en la que queremos construir. Una sociedad también a la que llamamos a la unidad de la clase trabajadora porque sabemos que este tipo de decretos buscan dividir la clase trabajadora. Nosotros estamos hoy acá como trabajadores y trabajadoras migrantes, personas que aportamos a la Argentina día con día porque finalmente es el país que escogimos para vivir. El Gobierno Nacional está lanzando una aplicación, nos informaron hace dos semanas, que busca detectar migrantes irregulares. Cuando vos querés estar de forma regular y vas a migraciones, te están dando turnos hasta dentro de un año o más tiempo. Es decir, vos, porque la Dirección Nacional de Migraciones así lo ha expresado, no tenés turno. Entonces, por más que vos quieras estar regular, la realidad es que vas a estar un año o más de forma irregular porque no te van a dar un turno. Pero por otro lado, se lanza esa aplicación fomentando la regularidad. Es decir, hay un discurso perverso, hay un discurso antagónico, un discurso en el que la mentira es evidente y no nos vamos a comer más el verso, y por eso estamos acá exigiéndole al Congreso. Antes venimos de tribunales exigiéndole al Poder Judicial también, que el Poder Judicial ahora mismo un amparo en el que se pide que se decrete inconstitucional este DNU porque realmente vulnera procesos y garantías judiciales para la población migrante. Venimos marchando desde tribunales, en tribunales pedimos la anulación también y bueno, ahora estamos acá en ese segundo paro, esperando que también las compañeras y compañeros argentinas se sumen a bancarnos, como lo han hecho siempre y como nosotros también lo hacemos.